que voy a llorar. Y es que pronto he de partir. Tú me enseñaste a querer. Es triste, me tengo que ir. Sé que voy a extrañar. Estás muy dentro de mí. Presiento que un día volveré. Y es que yo necesito de ti. Quiero verte sufrir, pues me duele más. Es más difícil partir. Abrázame, abrázame. Deja besar tu mejilla. Adiós, amor, cuídate. Quizás sea hoy la despedida y siento que se me hace garras el alma. Sí, alguna vez discutimos, pero siempre triunfó nuestro amor. Creo voy a llorar y es que te amo. No quiero verte sufrir.